Canal Sur Podcast presenta No te mueras sin oírlo, con Juan Antonio Jurado. Saludos de Juan Antonio Jurado. Sean todos muy bienvenidos. Verán ustedes, este espacio, este programa, tiene como esencial misión, objetivo, la meta fundamental, escoger algunos de los discos insustituibles en la historia de la música, independientemente de sus décadas. Discos absolutamente imperecederos que siguen con toda su potencia y salud intacta a través de los años. Simplemente compartirlos con ustedes, quizá dárselos a conocer si aún no habían descubierto algunas joyas discográficas. En definitiva, disfrutar juntos de la música. Así de sencillo y a la vez así de complicado. El abanico es tan amplio que ha resultado muy difícil escoger un primer disco, un primer trabajo entre un mar de muy buenas producciones que han sido publicadas desde que el vinilo se hizo un hueco importante. Desde luego, yo creo que es una gran responsabilidad escoger solo uno. Como primera entrega de culto, con mayúsculas, hemos elegido el que se convertiría en el séptimo long play, LP, larga duración, como quieran llamarlo, de un músico que nació al norte de los Estados Unidos, muy cerca de la gran ciudad del motor, Detroit, y que en solo unos años, la verdad, supo transformarse en una referencia como cantante. No solo como cantante o intérprete, también como multiinstrumentista, toca todos o prácticamente todos los instrumentos y compositor de cabecera. Su nombre es, el nombre artístico, el de Stevie Wonder, hoy con uno de sus discos esenciales, Journey Through the Secret Life of the Plants, viaje a través de la vida secreta de las plantas. Les aseguro que esto lo van a disfrutar. Los antiguos helechos, como los actuales, se encontraban sobre todo en zonas tropicales. Aunque estos bosques de Tasmania son una excepción, aquí podemos encontrar a estas plantas sin flor a pesar de la crudeza de su invierno. La colección se abre con una de las composiciones más famosas del repertorio del cantante, y hay muchas, por cierto, como todos ustedes saben. Se trata de una versión instrumental de Send One Your Love. Es una preciosidad. Thank you. No te mueras sin oírlo. Con Juan Antonio Jurado. Canal Sur Podcast. Es una soberbia colección de canciones que hemos escogido. Recuerden que se llama Journey Through the Secret Life of the Plants. Viaje a través del mundo secreto de las plantas. Un conjunto de 8 esbeltísimas canciones naturalmente compuestas en su totalidad por Stevie Wonder. Por cierto, que Stevie Wonder no ha mucho que declaró su intención de trasladar su residencia de forma permanente de los Estados Unidos a Ghana, en África, y todo como consecuencia de la incómoda situación sociopolítica vivida en su país en los últimos meses. Además, traslado definitivo, parece ser. Así lo anunció en el programa de la estrella de televisión americana Oprah Winfrey. El disco fue lanzado el 30 de octubre de 1979 como banda sonora de un documental del mismo nombre dirigido por un director de cine y además autor de abundante material para la National Geographic, Wallen Green. Toda esta producción está inspirada en el libro publicado por el periodista y espía durante la Segunda Guerra Mundial Peter Tompkins y Christopher Baird, autor de varios bestsellers, también periodista, y parte de la inteligencia militar durante la Segunda Gran Guerra en Europa y también en Vietnam. El documental dio origen a una película distribuida por la Paramount. En cuanto a la apertura del disco, son dos versiones las que aparecen de Send Wine Your Love, una instrumental que ya escuchamos antes y la otra vocal, que es la protagonista enseguida. Oh, Y este es el mensaje que transmite la composición en su letra. Espero que estén disfrutando. Ocultar la necesidad de cumplir el deseo de su corazón por la pasión del amor. Envíale tu amor. Envíale tu amor con una docena de rosas. Asegúrate de que ella lo sepa, con una flor de tu corazón. Sé que la gente dice que dos corazones latiendo como uno es irreal y solo puede suceder en historias de fantasía, pero tan ciegos deben estar que no pueden creer lo que ven, porque a nuestro alrededor hay milagros, milagros de la gloria del amor. Muéstrale tu amor, no reprimas tus sentimientos, no necesitas una razón cuando es directo del corazón. Muéstrale tu amor, no reprimas tus sentimientos. Ante nosotros, el gran árbol de la vida, Tree. Esta es la séptima de las composiciones del disco que nos ocupa. Thank you. No te mueras sin oírlo. Con Juan Antonio Jurado. Canal Sur Podcast. Stevie Wonder, hijo de un pastor protestante y de una madre realmente luchadora. Stevie Wonder, o Stevieland Morris, su nombre auténtico, nació el 13 día de mayo de 1950. El tercero de una familia de 6 hijos, ciego, como resulta de querer venir al mundo 6 semanas antes, prematuro, lo que ocasionó que los vasos sanguíneos en la parte posterior de sus ojos no se hubiesen formado, perdiendo las retinas. Su ceguera nunca, jamás ha impedido la comunicación con los demás. Quizá hasta fue el revulsivo necesario para desarrollar en él sus capacidades como artista. Seguiremos en un momento con más detalles en torno a la vida de Stevie Wonder, refiriéndonos por ejemplo a sus principios con Fingertips, uno de sus primeros grandes éxitos. Nos centramos inmediatamente en la canción que dio título a este disco, The Secret Life of Plants. Esta es la vida secreta de las plantas. Secret life of plants. Canal Sur Podcast. La tuya. La ceguera de Stevie Wonder lo obligó a cambiar su manera de comunicarse con el mundo, con el resto de sus semejantes, con nosotros. Así Stevie tuvo desde muy pequeño la capacidad de sustituir las formas que todos vemos sin dificultades por notas musicales. La luz, los colores, por las melodías. Y los contornos por ritmos, creando un nuevo mundo musical lleno de matices. Sus padres, cuando el pequeño Stevie tenía solo 5 años, se separaron y se trasladaron junto a su madre y 5 de sus hermanos a la capital del estado, a Detroit, allá en Michigan, donde sobrevivieron, desde luego no sin grandes esfuerzos. Su voz, todo un prodigio, voz fuera de lo normal. Eso hizo que su madre lo ingresase en el coro de la iglesia. Este fue su primer contacto con la música desde que tenía 11 años, al principio conocido como Little Stevie, el pequeño Stevie, aunque también lo llamaban The Boy Wonder, parte del que se convertiría en nombre artístico durante toda su vida. Stevie Wonder, el chico prodigio. Stevie Wonder comienza a tocar con más frecuencia y participa en un grupo con un primo suyo que le proporciona una audición para la casa discográfica Tala Motown, donde fue contratado de inmediato con solo 11 años, con esa gran compañía monopolizada exclusivamente por las grandes voces negras del momento que han trascendido a nuestro tiempo. La Motown lo lanza y no tardará en alcanzar su primer éxito, Fingertips, un tema rápido, bailable, registrado en directo además, en vivo, y un primer disco de oro, un sencillo a 45 revoluciones por minuto contenido en ese álbum de debut. El disco se llamó El Genio de 12 años. Así se convertía en una pequeña estrella. Tanto el single como el disco The 12 Years Old Genius fue número uno en los Estados Unidos, codeándose con los nombres de las estrellas de la época como Marvin Gaye y a veces su inseparable Tammy Terrell, también de Motown, desde aquella compañía fundada por y para negros que trabajaban sus músicas creando escuela alejados de, desde luego, de los ambientes poco agradables y creados por los músicos blancos exclusivamente. Come back as a flower. Vuelve como una flor. Nueva porción de ese clásico que estamos recordando hoy. Otra de las canciones de Viaje al mundo secreto de las plantas. Yeah. Sencillez y naturalidad en el planteamiento de Stevie Wonder en todas las canciones, en toda esta propuesta. Hicieron de ella precisamente una colección de un disco único en su dilatada discografía. Es un trabajo conceptual que es capaz de transportarnos a la naturaleza en estado puro, mostrando con sencillez y equilibrio todo el talento y genialidad de que es capaz. Quizá, cerrando los ojos y escuchando atentamente, podremos sentir algo parecido a lo que fluyó por el alma e imaginación de Stevie Wonder en la oscuridad cuando compuso esta obra maestra. A flake of snow within a storm, a new way waiting to be born, in a world with need for change. Of love and fear of hate, a rushing wind that's asked to wait for the promises of rain. A pearl of wisdom entrapped by poverty. She gives love with purity, filling minds with hopeful schemes to build worlds enhanced by peace. Draped in sparkling morning dew, she expresses life anew from the earth beneath her feet. She is a flower that grows of ability. She's femininity. Of you that they see is love besieged by years. She has touched the farthest star. Her beauty speaks of what we are, and her freedom makes us free. Is in eternity, infinite to all that see, and her dreams have been achieved. Now there is a sound of laughter, nature sings out her name, for the world to know her fame. Vale la pena ver la vida secreta de las plantas, aunque solo sea porque es muy difícil encontrarla. Yo no la he conseguido, de hecho. Apareció originalmente en los cines de los Estados Unidos durante aproximadamente 2 semanas, reapareciendo años después. Desde luego, si la quieren conseguir en vídeo, actualmente no está disponible. Lástima. Este trabajo es un delicado regalo para la sensibilidad del que lo escucha, incluso centrándose en la raíz más profunda de Stevie Wonder. El documental también recaló en África. Este pastizal abierto no solo atrae grandes poblaciones de animales, también atrae a un enemigo aún más sigiloso. Cuando el fuego se ceba con el parque Garamba, la brisa puede avivar las llamas. No te mueras sin oírlo, con Juan Antonio Jurado. Canal Sur Podcast. Trabajo, como dije, delicado regalo para la sensibilidad del que lo escucha. La historia que arropa la música de Stevie Wonder muestra de manera concluyente que las plantas son realmente conscientes de lo que sucede a su alrededor, incluso a kilómetros de distancia. Métodos usados para probar la vida secreta de las plantas con estimulantes conclusiones que a veces incluso fueron controvertidas. En su momento fue un campo de opinión interesante. Lo más maravilloso de la película es la banda sonora que estamos desgranando tema a tema hoy. Incluso hay una escena en esa producción cinematográfica de Stevie Wonder cantando una de sus canciones en un bote y en un río. Esta escena es muy conmovedora, ya que Stevie es ciego y, sin embargo, puede saber a dónde se dirige. La escena es el clímax de la película. Las plantas, que aunque no parecen tener sentidos como los seres humanos y los animales, son bastante conscientes de lo que sucede a su alrededor y donde encajan en el proceso evolutivo. A Stevie Wonder no le es necesaria la vista para deslumbrar con sus matices musicales exquisitos, enriqueciendo y potenciando esta idea. Les aseguro que este es el primero de una larga lista, una larga serie de discos absolutamente esenciales en nuestras vidas. Por favor, música de muerte. No se mueran sin haberlos escuchado. Mm. Vamos a concluir revisando algunas versiones estupendas, además, del tema estrella del disco, The Same One Your Love. El primer fragmento corresponde al saxofonista norteamericano Bonnie James. En realidad, se llama James Oppenheim. Nació en Massachusetts, pero creció en el estado de Nueva York. Es un músico que suena francamente bien, que ha recogido ya 4 premios Grammy en su carrera profesional, con más de 3 millones de discos vendidos. El segundo fragmento corresponde al guitarrista japonés Masaki Matsumara. Es un músico nacido en la prefectura de Fukui. Por último, queridos amigos, la cantante de Massachusetts, Nena Freeland, que recogió otra delicadísima versión del clásico de Stevie Wonder en su discografía, con la que concluimos y que sí, disfrutaremos íntegramente. Send her your love. Dozen roses, make sure that she knows it, with a flower from your heart. Show him your love, don't hold back your feelings, you don't need a reason. When it's straight from the heart, I've heard so many say that the days of romance are no more, and people falling in love is so old. Are they the day they once let slip away, hiding need to fulfill their heart's desire for love's passion? Send her your love with a dozen roses, make sure that she knows it, with a flower from your heart. Show him your love, don't hold back your feelings, you don't need a reason, when it's straight from the heart. I know that people say two hearts beating as one is unreal, and can only happen in make-believe stories. But so blind they all must be that they cannot believe what they see. For around us are miracles of love's glory. En Canal Sur Podcast han escuchado No te mueras sin oírlo con Juan Antonio Jurado.